Hola, mi nombre es María José Higuera y voy a relatar la práctica 4 de la asignatura Gestión de Bases de Datos y Archivos Audiovisuales de Segundo de Comunicación Audiovisual. La práctica se llama Analítica Web y consiste en hacer un análisis y presentación de las estadísticas del uso del blog, además de extraer imágenes de la gráfica o listado. La primera es la gráfica del volumen semanal, donde podemos ver y observar las diferentes semanas que recibieron más o menos visitas. En mi caso, la que recibió más visitas fue la semana 10 con 16, y luego hay algunas que no recibieron ninguna, como la 13 o la 16. Esta opción también se da para ver por día o por meses, pero en la práctica pues, se pide que se haga por semana. La segunda imagen es de la procedencia geográfica de las visitas. En este caso he hecho que la gráfica me muestre, bueno, que el mapa me muestre las visitas de toda la vida del blog, para obtener así más, porque son muy poquitas, y tendría 48 en España y una en Estados Unidos. Además, también se puede ver por 30 días, 7 días o días sueltos, pero bueno, yo lo he hecho por la opción de siempre. La siguiente imagen es el listado de las entradas más visitadas. En este caso podemos observar cómo la página de inicio recoge la mayoría de las visitas, 39, pues en esta aparecen varias entradas sin necesidad de abrirla. Por otra parte, hay algunas entradas que ni siquiera aparecen en esta lista porque no han sido visitadas, y otras entradas que han recibido pocas visitas, como una, la de la Guerra de María Aguirre, o dos, cuatro, tres. A continuación aparece la imagen del listado de los enlaces salientes. Aquí podemos observar los lugares que referencia mi blog, los clics, las veces que se ha referenciado. Destaco dos clics, que sería YouTube, aunque también hay otro a Twitter. A continuación vemos el listado de los enlaces entrantes. Aquí encontramos aquellos lugares donde se hace una referencia del blog, o sea, los lugares donde si pinchas le llegarían a mi blog. Podemos observar algunos lugares de WordPress o la red social Twitter, y además se ven las veces, las visitas, ¿no? Por ejemplo, en Twitter serían 6. Y por último, los términos utilizados en las redes sociales, en los motores de búsqueda, perdón, como en Google, para acceder a mi blog. En esta lista pues tienen que aparecer los términos empleados, pero en mi caso no aparece ninguno, pues porque nadie ha accedido o intentado acceder al blog desde un motor de búsqueda. Así, en conclusión, observamos que el blog no tiene ninguna actividad mucho más allá de la asignatura para la cual se ha creado. Gracias.